Para Diego, para Eliseo, para Moya. Maldita sea la noche, maldita, en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Dice que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detenga, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado nada. ¡Oh, cachu, cachu! ¡Wow, Franco! ¡Wow, Franco! ¡Cordero! No sé qué hice esa noche. Ajá. ¿Qué? Que el vino me traicionó. Vino toro. Solo buscaba el olvido. Por caer en su trampa de amor. Ya la maldigo esa noche. El deseo, el destino que a ella me quiso llevar. Ya no me quedan más lágrimas. Solo me queda gritar, gritar. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detenga, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. ¡Muévale! Con los diablos. Vamos los chicos de San Pablo, che. Es que es el San Carlos también. ¡Ay, Mercantil para el Mauri! Que la detengan, es una mentirosa, barrio ser peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detengan, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa, ya no la puedo controlar. Que la detengan, se ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. ¡Júbale! A 70, a 70 mil. Ahí nomás, ahora sí, ahí se va. Ahí va.